Hola a todos, os habla José GDF. Estáis escuchando un nuevo proyecto llamado Home Studio Libre, el podcast. Home Studio Libre es una comunidad de usuarios y creadores multimedia que tuvo su origen hace ya un par de años más o menos en Telegram. También tenemos una sede que está sincronizada con la de Telegram en Matrix, concretamente en el nodo riot.im. Este podcast trata igualmente sobre temas de creación multimedia con software libre. A continuación, vais a escuchar una versión de un tema de Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Esta versión fue realizada por miembros del grupo. Después podréis escucharnos a los que participamos en su elaboración en un intento de cómo se hizo, de how to, como queráis llamarlo, con el que esperamos que aprendáis cosas. Os aseguro que los primeros que aprendimos con todo esto fuimos nosotros mismos. Todo ello realizado, cómo no, con la indispensable ayuda del software libre, incluido el podcast en sí. En este cover o versión participamos los siguientes compañeros: Natanael en el bajo, Julillo y Alejandro en las guitarras, Jonathan como voz solista y coros, Frank Trujillo aportando unos coros un tanto peculiares y yo mismo generando la batería, aportando unas guitarras acústicas, la mezcla y poniendo un poco de orden. En un principio la idea era ponernos a charlar los seis a la vez en una misma sala de Mumble, pero por problemas de agendas, la desaparición temporal de Jonathan y alguna cosa más, pues bueno, tuvimos que hacerlo en tres sesiones diferentes. Unir las tres sesiones en un solo audio hubiera sido un episodio eterno. Así que al final decidimos dividirlo en tres partes. En esta primera parte hablaremos de cómo se grabaron el bajo y los coros de Fran. Ya sin más preámbulos, os dejo con la mezcla final del cover y después de ella comenzará la charla. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. I walk alone, I walk alone. heart of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I woke up my shadow, the only one that was beside me. My shallow hurt, the only thing that's beating me. Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Pues nada, saludos desde el podcast de Home Studio Libre, el podcast. El podcast, ese sería el nombre correcto. De aquí lo que nos reunimos, una serie de creadores de sonidos, ya sea músicos, ya sea podcaster. Y que vamos a estar aquí haciéndolo pues con nivel, como decimos, con poderío, con lujo, con todo tipo de señales, sonidos en este caso, que nos va a tocar con una charla entre los amigos del grupo de Telegram, de los Home Studio Libre. Con el cover que hemos realizado de Green Day, Boulevard of Dream, y que ya doy paso ya, así como el que tiene prisa. Como el que tiene prisa, como el que va un poco así como va, a nuestro boss del grupo, a nuestro José GDF. Hola a todos, os habla José GDF y estáis escuchando Home Studio Libre, el podcast. Esto es un primer episodio y es un tanto especial, aunque sea el primero, porque, como bien ha dicho Fran, va a ser un cómo se hizo del cover de Green Day que ya publicamos hace un tiempo. Por ahora vamos a ir comentando cómo se grabaron los instrumentos y cómo se... Bueno, más antes de eso, cómo se concretó el proyecto, digamos. Y para ello vamos a contar primero con la participación de Neo Ranger, para los amigos Natanael. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, gente? Muy buenas. Muy contento de estar acá en el podcast. Feliz porque se concretó este proyecto que habíamos empezado a armar hace varias semanas, que parecía que iba a salir rápido, que la canción ya la teníamos casi lista, pero se tardó un poquito, pero bien, salió y con una calidad increíble y que varias personas de varios puntos diferentes del planeta lo hayamos hecho entre todos es espectacular. Bueno, ya lo vamos a ir explicando, ¿no? Más adelante. Así que gracias por estar. Voy a hacer un resumen rápido. Primero de todo, este tema lo hemos trabajado en él 6 personas. Tenemos a Jonathan Jeff DeBar como vocalista, con el cual por ahora no podemos contar para la charla. Fran Trujillo ha hecho unos coros muy interesantes que ya os comentaré cómo ha sido. Natanael es nuestro bajista. Alejandro Domínguez ha hecho muchas guitarras. Julillo ha hecho unas cuantas más. Y yo mismo me he encargado de unas guitarras acústicas y la secuenciación de la batería y la mezcla. Y bueno, y podemos empezar por cómo se gestó esta locura de juntarnos unos cuantos de diferentes puntos del planeta y hacer una versión. ¿Cómo empezó esto? ¿Quién se acuerda? Porque yo ya no me acuerdo. Esto se remonta a marzo de este año, por lo menos, ¿eh? Sí. Habíamos buscado la canción, más o menos en marzo, sí, marzo, abril. Habíamos visto el otro día, el día, pero ya me lo olvidé qué día era. Y bueno, y salió la canción, sí, no me acuerdo, Frank, ¿cómo era? Era, pues ahí la proposición que tuvimos, sí. Voy a parecer yo el hombre serio aquí. Yo quería que lo explicara mejor Natanael, evidentemente, pero... El hombre serio, dice. Yo creo que tiré la idea, pero no me acuerdo bien si era... Claro. Había sido yo, ¿no? Natanael normalmente es el hombre que nos tira las ideas en la revolución, pero yo sí tenía guardado aquí las chuletillas. Y como estamos aquí en plan maratón, para que Natanael se nos ponga ahí con poderío, que recuerdo eso, que aquí lo tengo guardado cuando lo mandó José, que ir pensando alguna canción del género, no necesariamente cuyo sonido guste, sino que se aproxime al final a nuestro cover, y las referencias a mezclar, ¿no? Por ejemplo, si nos gusta Fulanito tal, boom, y la canción y todo eso, bueno, y así llegamos hasta Green Day. Uh-huh. Y entre ellos que tuvimos la aportación del bajo de Natanael, que si te aprovechamos ya, Natanael, ¿te parece, José? ¿Cómo te nació a ti al final decir, oye, pues yo jodo a esta gente del grupo? Pero ¿esto va a tener contenido explícito el podcast este? Sí, ¿por qué no? Ahora sí, ahora ya. Vale, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí. Vale, para controlar el lenguaje, eso es. De ¿cómo jodía la gente del grupo con el bajo ahí, Natanael? Ahí esa inspiración después que José nos lanzara ahí al grupo, decir, oye, ¿y por qué no hacemos un cover aquí? Que después podremos decir que la canción nos representa mucho al grupo. Sí, bueno, sí, decime. Que por cierto, el bajo fue el primer instrumento que se grabó después de la batería. Y digamos que la línea más sencilla de grabar, por lo menos en esta canción, es bastante sencilla, no tiene tantas vueltas como otras canciones que ya quiero grabar, seguir grabando, pero fue bastante sencillo. Más que nada la elegí porque me gusta mucho la canción y sabía ya tocar la línea de bajo. Bueno, yo toco el bajo, tengo 32 años y toco el bajo desde los 18, no tan seguido, no tan asiduamente, por eso vengo de familia de músicos, pero no soy un músico completo, digamos. Hay cosas que no sé, que no tengo ni idea, pero algo de música sé, entonces más o menos la línea de bajo de Boulevard of Broken Dreams ya la tenía en la cabeza. Y es una canción que me gusta mucho Green Day también, lo escucho desde adolescente, y para arrancar me parecía un cover sencillo, porque es una canción bastante sencilla de tocar, por ahí tiene un par de cositas atrás, unos efectitos, bueno, que ya José ya va a ir diciendo, pero me gustó mucho la canción, y el bajo suena lindo porque tiene una buena potencia ahí en el original, digamos. Y bueno, quería poder hacer eso también, ¿no? Ya más quería añadir, si me permiten, que para rayar los ojitos ahí a José GDF, a nuestro boss del grupo, que esta canción simbolizaba, Natanael, ¿verdad?, la esencia del grupo, ¿no? Que vamos caminando solos, pero nos hemos juntado en el grupo, dejamos un estudio libre para crear juntos, ¿no? Sí, tal cual. Estuvo muy bueno eso porque es la canción que simboliza eso. Gente de cualquier parte del mundo, bueno, está bien, Europa y América, porque no vamos a meter a algún chino porque no lo vamos a entender, pero gente de miles de kilómetros de distancia uniéndose para armar esta canción, que parece que está grabada en un estudio con 4 o 5 personas todas juntas, y no, déjenme decirles que literalmente estamos a miles de kilómetros de distancia y pudimos hacer este cover. José, por favor, esos ojos rayados que no se ven por audio. ¿Ojos rayados? Por la canción, por el símbolo, digo. No entendí bien eso. No conseguimos rayar en los ojos a José DF. Nada, Natanael, prueba no superada, perdón. Ma, añadió el efecto sonoro así, cutre. Tengo un problema con tu humor, Franco. Aún no lo entiendo todavía. Bueno, eso también me lo llevan diciendo muchos años. Pues sí, bueno, años. Tampoco nos conocemos tanto tiempo, ¿eh? Sí, exacto. Pero decíamos eso, que quería emocionarte porque repasando la letra, la traducción de la letra, la verdad que dio José que simboliza la idea del grupo, ¿no? Que hemos empezado solos por ahí con nuestras cosas y después nos juntamos ahí en el grupo de Home y como hemos hecho esta primera creación del cover de Green Day, ¿no? Bueno, ha costado un poquito, pero hemos logrado terminarla. Un poco por los pelos también, porque mira, no, hace tiempo que no sabemos nada de Jeff, nuestro vocalista. Me hubiera gustado saber algo de él. Pero bueno, entregó las pistas a tiempo. Ya lo tenemos cobrando los royalties. Sí, ¿no? Bueno, él no, a lo mejor los autores originales de la canción, a lo mejor, pero él. Esto de grabar varias personas de varios sitios diferentes en un mismo Eso ya lo había hecho anteriormente. No es tan complicado. Para que los oyentes se hagan una idea de lo que hicimos, fue quedar de acuerdo en un tempo, en un compás, que, bueno, como es una canción ya conocida, ya tiene sus, esos parámetros ya los tiene establecidos, pues ya quedamos de acuerdo en eso. Produjimos la batería primero para tener una base por donde empezar. Y lo que hicimos fue quedar todos de acuerdo en que grabamos desde el principio de lo que es la batería hasta el final para ayudar a la sincronización. Entonces, en el Ranger, que me gustaría que me explicaras cómo grabaste el bajo. Explícame un poco desde el hardware hasta el software que utilizaste, así un poco por encima. Bueno, grabé básicamente utilizando la canción como base. Si bien teníamos el tempo armado, yo más o menos no me sé guiar mucho por eso, me guié más por la canción. Y bueno, yo en casa tengo mi laptop, que es la que la uso como centro multimedia. A la laptop tengo conectada una interfaz USB y a la interfaz USB tengo conectada una consola analógica. Entonces, a la consola analógica le conecté el bajo, me lo ecualicé como a mí me gusta ecualizarlo. Y usé, bueno, es un bajo, no es muy de buena marca, muy pro, es un Phil chino de 4 cuerdas. Bastante lindo, a mí me gusta cómo suena. Bueno, y una vez que lo ecualicé, puse Audacity a grabar, puse la canción con la base de la batería nuestra, las dos cosas juntas, vi que iban todas a tempo, entonces ahí siguiendo las dos me puse a grabar la canción. Traté de grabarla del tirón, no me salió, la ensayé un par de veces y ahí pude grabarla toda completa. Bueno, más que nada eso, no hay nada sofisticado atrás. Fue grabarla, ecualizarla un poco y dejarla lo más limpia posible a la línea de bajo para que, para que después vos, José, la agarres y puedas hacer todo el tema de la mezcla. Recuerdo que hiciste una segunda toma, porque la primera no nos convencía. Sí, la primera estaba fuera de tempo, estaba muy afuera porque no le estaba errando en lo que era justamente el tiempo. Y no estaba saliendo linda, entonces, bueno, la tuve que rehacer. Pero esa segunda vez que te la entregué era como mi quinta vez que la había grabado ya. Hacía varias veces que la había grabado. Me hago una idea. Sí, sí, sí. Como dato curioso, todo el mundo, menos Fran, todo el mundo hicimos una segunda entrega, porque eso refleja un poco el espíritu de perfeccionismo que tenemos todos ahí en el grupo. Y claro, a su vez, cada segunda entrega involucraba por lo menos 4 o 5 intentos internos en cada estudio, porque yo también recuerdo haber grabado la guitarra acústica varias veces. Sí, sí, tal cual. Por aparte, está bien, vas a grabar, pero ensayándola te podés equivocar y seguís, qué sé yo, pero al grabarla tiene que ser sí o sí exacto y sí o sí perfecto. Entonces no te puedes equivocar. Y si te equivocás, tenés que cortar y volver a empezar. Está bien, se puede seguir, cortar y seguir y demás, pero y después uno que tiene que tocarlo. Está bien, pero por ahí una pista del tirón así completa, por ahí sale mejor que ir cortándola, ¿no? Mucho más natural, desde luego. Claro. Yo, en mi defensa, si puede ser, sí repetí un par de veces las grabaciones, pero solo mandé una, ¿no? Por mala costumbre de podcaster, ¿no? Sí, me permite la defensa. Ahora lo veremos por ti, Fran. Siguiente nominado, pero eso, ¿no? Para Natanael, que lo tenemos ahí en el maratón corriendo. Sí, porque más que nada porque Natanael se tiene que ir y por eso. Exacto. Pero bueno, no, básicamente eso, lo hice la línea sobre Audacity, le saqué un poco de ruido, le pasé el filtro de reducción de ruido, pero un poquito nomás, porque no generé tanto ruido, digamos, ambiente o ruido blanco. Pero listo, no fue más nada que eso. Fue seguir la base que habían grabado ustedes con la batería, la música de ellos, y fue, intenté grabarlo una y una. Pero como no me salía, puse las dos juntas y ahí, bueno, fue saliendo de a poquito. Básicamente lo que me entregaste fue una señal de línea. Y yo en la mezcla luego lo que hice fue duplicar esa línea de abajo y en una la procesé con un ajuste de guitarris, de un ampli que tiene guitarris, un ampli de abajo. Uh-huh. Y sí. Al combinar las dos señales. Exactamente, claro, porque es una práctica muy común en los estudios, de combinar la señal de línea para definir las notas y la señal de ampli para los graves. Exactamente, sí, sí. Y con eso combiné el sonido. Y ahí salió el sonido final, luego ya lo típico, ecualizar, comprimir y todo eso. Y integrarlo con el resto de instrumentos, sobre todo con el bombo. Exacto. Que como ya sabes, la mezcla es crítico, mezclar el bombo y abajo, porque se pelean por una zona de frecuencias que es bastante problemática, digamos. Sí, sobre todo si los dos caen en el mismo lugar, al mismo tiempo, que es casi, por lo general pasa eso, y se complica mucho con el tema de la frecuencia. Bueno, pues en mi caso no tuvimos excesivos problemas. Además, metí un subgrave ahí también que ayudó mucho a que el bombo estuviera en la zona esa reinando. Tu bajo más bien. Lo hice reinar un poquito más arriba. Ajá, había también muchas guitarras y era complicado integrarlo. Sí. A veces un poco que se pierde, pero se nota de fondo atrás y está bueno, es poderoso. Por cierto, los bajistas suelen ser muy, muy... ¿Cómo diría yo? Es que eso me pasó a mí con mi banda cuando estaba en la primera banda. Los bajistas suelen ser muy exigentes con el sonido bajo. Enseguida... No sé, oye, tú cómo lo... No te oí protestar ni nada. ¿Cómo lo escuchas tú el bajo y la mezcla? ¿Estás contento? Sí, pero déjame decirte que yo nunca me escucho. Yo cuando toco así en vivo y demás, nunca me escucho. Necesito tener ese volumen potente de bajo porque si no me vuelvo loco. Pero estoy súper contento. Se nota excelente la línea, se nota la caída del bajo cuando viene, los arrastres que hace. Está bueno. Igualmente es una línea de bajo muy sencilla, no da muchas vueltas, no hace ninguna frase así media extraña, por lo que es súper sencillo, así que no, tampoco tengo que exigirle mucho porque no hay una línea tan exigente en lo que sería la canción en sí. Por ahí otras canciones que podríamos tocar, ahí ya se complica más, y si hace algún fraseo el bajo y demás, bueno, ahí sí se tendría que escuchar, ¿no? Pero no, ahora suena excelente. Sí, suena en su sitio y apoyando a en la zona de graves a la banda, que es lo que suele hacer un bajo. No es una canción no es precisamente una canción donde el bajista pueda hacer ahí una floritura, así eso. Claro, por eso. No hace ningún fraseo extraño como para que se note bastante. Sigue el ritmo con la batería, van los dos iguales y listo. Sí, no es tan complicado. Natanael, disculpa, para lograr echarte, que se nos tiene que ir, para lograr echarte del podcast así como un empujón y fuera, ¿no? Así al mal compañero. En un minuto nos puedes decir ahí cómo te sentiste produciendo con los compañeros del grupo. Bueno, me sentí genial, sobre todo... siempre hablamos del tema de la comunidad del software libre, que es súper amable, que es solidaria, algunas, otras no, bueno, eso ya se verá, pero acá fue totalmente igualitario, totalmente, solidario, todos juntos nos aportamos cosas, fíjate que esto está mal, fíjate que esto está bien, viene ahí, viene esto, viene lo otro, acá fíjate de vuelta, si podés grabarlo de vuelta, fue totalmente un ida y vuelta constante, que generó una buena comunidad en el grupo, que ya venía hace rato siendo un excelente grupo comunitario. Y me encantó estar al servicio de los demás y que los demás me tiren el feedback para poder arreglar o poder ver bien los defectos que uno tiene o los aciertos que uno puede hacer. La verdad, súper contento. Entonces entiendo que repetiremos, ¿no? ¿Cómo? Tenemos bajista de... ¿Home Studio Libre Band? Sí. Muy bien. Por supuesto, sí. Porque yo también toco el bajo, pero siempre es mejor un bajista que sepa lo que hace. Bueno, ahí no sé, pero bueno, sí. Bueno, sé, ¿tendrás alguna cosa que añadir que quieras que te apetezca comentar o algo? No. Muchas gracias por la oportunidad. Si llega a salir, a surgir otro bajista, bueno, será bienvenido, ya veremos. Y les quiero tirar por ahí el próximo tema, si ustedes lo quieren agarrar, les tiro acá la idea así en el aire. Que ya lo tiré en el grupo, no sé si se acuerdan, pero estaría genial grabar un cover de Learn to Fly de Foo Fighters. Tomaremos nota. Es un temazo. Tomaremos nota y... Así que... Hombre, los Foo Fighters ahí con poderío, ¿no? Sí, es un temazo, así que cuando quieran arrancamos ya con ese tema. Muy bien. Más adelante, ya cuando tengamos ya un poco más de rodaje, ya empezaremos a pensar en algún tema propio o algo, pero de momento vamos a ir. Bueno, va muy bien, ¿eh? para calibrar cositas y para aprender. Va muy bien ir haciendo versiones. A ver, Fran, ¿qué vas a decir? Le damos el abrazo virtual ahí para dejar retirarse al compañero Daniel, ¿te parece, José? Lo está echando, ¿no? Te estamos echando con cariño, Natanael. ¿No? La cariño pues, se nos tiene que ir. Aclaro que me tengo aquí. Y gracias. Gracias por haber sido parte ahí de esto, por supuesto. Como nos va a decir José al final, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes. Y gracias por el esfuerzo de estar aquí teniendo un poco del horario apretado. Sí. Bueno, le quería hacerme este tiempito para poder estar con ustedes y poder charlar del tema. Así que muchas gracias a todos. Espero que les guste la canción, espero que les guste el cover. Y los que quieran que sigan apoyando al proyecto, tenemos el grupo de Telegram. Ahí podemos encontrar algún feedback. En los comentarios de SoundCloud del tema subido. Así que ahí pueden también hacer algún comentario. Así que listo. Muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo podcast. Hasta la próxima, Tanael. Nos veremos en el grupo también. Bye, bye. Venga, un abrazote, tío. Bueno, pues Fran, tu participación en el cover, para que la gente sepa más o menos de que dónde está, situarte y eso, es los coros en donde dicen Disculpen que no sepa cantar, pero bueno. Para que sepan, bueno, ahí hay unos coros muy, digamos, etéreos, esotéricos, ahí un poco psicodélicos, diría. Y ese es la voz de Fran. Cuéntame, ¿qué diablos hiciste ahí? Eso, bueno, pues fue la parte que realmente cagó el cover, ¿no? ¿Qué va? Date cuenta que yo no soy músico, yo estoy aquí con mi guitarra, pero mi guitarra es una raqueta de tenis, imagínense. Yo ya no toco ni cosas que no se pueden decir porque estamos en horario que pueda ser infantil en algún momento que se escuche esto. Pero eso, que nada, después que encima con la voz de principal, del compañero de Jeff, de Jonathan, que le vamos a mandar, por supuesto, un abrazote desde aquí, de todo, que nos puso el adorno de voz y además cantado en inglés bien, no el inglés de garrafón, por ejemplo, que tengo yo. Pues me tocó añadir, por decir, bueno, al final me pilló José GDF y dice, bueno, te metes al final en esto y tal, y casi en broma, en serio, más en broma que tal, pues por meterme en algo me metieron en los coros. Espera un momento, ibas en broma, y, ¿no? ¿Ibas en broma? No, hombre, yo de entrada voy a decir, mira, pues qué voy a hacer yo aquí con músicos, con estos niveles además que tenemos, no es porque nos estemos largando un autobeso, ¿no? Pero es que no entiendo tu humor. O sea que era una broma, te meto, toma. Claro. Pero oye, las mejores historias nacen a partir de una broma normalmente, ¿no? Pero eso, entonces después me tocó esa parte de reforzar, como bien puso en el tweet explicativo de este cover, de reforzar, ya digo, al compañero Jep, la voz principal, y con ese repetido 5 veces, que ya digo, la idea no era como quedó. Yo la idea era además hacer un vocoder con un efecto de Audacity, pero no lo logré que me quedara decentemente, ni siquiera que se pareciera un vocoder mínimamente, ese efecto robotizado para quien no lo conozca. Y al final pues quedó este sonido más mi, bueno, no, sino mi voz normal, pues un poco sin cantar en la ducha, pero casi parecido más a cantar en la ducha, ¿no? Y un poco por la contribución. Pero digo, a mí me contribuyó más el aprendizaje que he tenido, porque digo que el poder trabajar con músicos de esta manera te da mucho aprendizaje en eso, como contaban ellos, como hablan, ¿no? Las líneas de bajo, las líneas de guitarra, los términos, el aprendizaje, cosas que iremos viendo aquí, iremos escuchando después que salgan, que para mí fue el aporte mayor que tuvo, ¿no? Y ver lo que sería una producción musical, viéndola desde el interior, aunque no nos hubiéramos visto, ¿no? Pero sí, la suma de las partes, que en este caso yo creo que adornó, ¿no? Que estoy ahora en formato más serio hablando, ¿no? Pues en eso estamos. Y no tardaremos mucho en hacer otra versioncita. A ver si... Supongo que lo someteremos a votación, porque, claro, a lo mejor hay gente que no le gusta, pero bueno, ahí queda la propuesta. Y bueno, tengo que decir que tu parte tuve que meter un poco la cirugía, ¿sabes? Exacto. Para cuadrar un poquito tiempo, porque... ¿Cómo lo grabaste? ¿Escuchando la canción original de fondo o algo a tu aire? Bueno, ¿qué hiciste ahí? Porque tuve... Exactamente. Lo que ahí está el aprendizaje de cuando se hacen las cosas mal, ¿no? Cuando tú vas, evidentemente, a reforzar una voz, tienes que hacerlo hasta casi, si puedes, lo más parecido al registro de la voz principal, ¿no? O si no, por lo menos, solaparla, o que quede lo más cercano. No lo hice así porque estaba buscando otro efecto distinto, otro sonido distinto, incluso a la versión original, y por eso quedó de esta manera al final. Y evidentemente tuvo que llevarlo a la pelu, a la peluquería ahí, José GDF, para darle un algo de brillantina, algo de color, para que pudiera por lo menos destacar un poco más, y, pero nunca sin solapar la voz principal, por supuesto, la de Jeff, ¿no? Claro. Pero ya digo, no creo la idea, pero sí creo más la idea de cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? También tuve yo parte de culpa de eso, porque pues, no se me ocurrió mandarte una pista con la voz de él ya grabada, ya, y así tú ya podrías acompañarla. No, pero sí la tenía, sí las tenía de la que él no había pasado, claro. Bueno, mezcla preliminar o algo habría por ahí, pero te la podía haber mandado con la batería y la voz solo, por ejemplo. Sí, yo el fallo mío fue eso, que como estaba buscando ya que fuera otra versión más robotizada, más tal, pues ya te cierras en eso y evidentemente eso ahí, pero bueno, lo importante es que el resultado final quedó bien, que la mezcla final quedó bien y eso es lo importante, ¿no? Cuando se fue haciendo el sonido, creo que José al final hizo algo, ¿no? Con el Ardour, ¿no? Algo hice, algo. Algo, ¿no? Ponerle eso un poco más. Digo, para que vayas pillando mi broma más, ¿no? que hizo algo con Ardour de conseguir al final hacer toda esa mezcla final de todas las pistas que entregamos por separado. Ya digo, esto para los músicos que nos escuchen ya lo saben, o los podcasters, pero para el resto de personas que no, de que evidentemente como eso, se trabaja por pistas separadas como hacían los tiempos de los Beatles, ¿no? Que ellos tenían las máquinas aquellas analógicas que grababan 8 pistas llegaron a tener, ¿no? Para poder mezclar la música de los Beatles. Eso con suerte. Pues eso con suerte, ¿no? Y así ha quedado la música al final, ¿no? Que todo será por pistas y después queda la mezcla mágica que nos la hizo José para que esto brille y... Y cuando no tenían pistas suficientes, pues lo que hacían era grabar sobre lo grabado en otra, que es lo verdad que llaman. Pero bueno, ahora con la tecnología moderna de ahora no es necesario hacer esas cosas porque podemos hacerlo por pistas y a lo mejor hasta tienes un lado negativo porque también puedes sobreeditar y sobreprocesar y ya desnaturaliza un poco la cosa, pero bueno. Bien llevado se puede conseguir resultados muy buenos en una casa. Quien dice en una casa, dicen varias, como en nuestro caso. Entre varios hemos hecho una cosa. Pero bueno, lo fácil es que se te vaya de las manos y el resultado pues sea artificial y hasta desagradable a veces. Pero bueno, es posible hacer cosillas interesantes en casa. Y exactamente, y por eso el símbolo del grupo de Home, ¿no? El Home Estudio Libre, de que estamos haciendo producciones caseras en nuestras casas, como bien le gusta a José, con los vecinos de fondo, con los ruidos de fondo, de la calle, de todo eso. Y, claro, con las gallinas. Si no tienes aislado, insonorizado la casa, pues es una fiesta, ¿no? Puedes hacer un cover, realmente cover, ¿no? Una versión que si dejas esos ruidos, va a quedar totalmente alterada, ¿no? Va a quedar original. Y ningún ruido se coló extraño, por lo menos en la grabación, que la hayamos detectado, José, ¿no? Que tú nos hayas pillado. Yo sí que escuché alguna gallina de las que dijo Jeff, la toma de voz, pero bueno, no se aprecian. Hay mucho guitarreo de fondo por ahí tapando todo. Bueno, Fran, ¿te parece? Antes de... Vamos a hacer una pequeña pausa para esperar a que vengan los demás. Voy a comentar rápidamente cómo se hizo la batería, porque, claro, para que Natanael grabara el bajo, se tuvo que hacer antes la batería. Yo la batería la hice buscando un fichero MIDI por ahí de la canción. No me compliqué. Simplemente busqué un fichero MIDI de... Pero ves, el ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Buscaste una base para guiarte. Exactamente. De Boulevard of Dreams busqué por ahí MIDI, la que más se pareciera. La que más se pareciera la busqué en el MIDI. Y con eso lo introduje en Ardour y en Ardour usé un plugin de baterías llamado Drum Gizmo y usé un kit llamado Crossel Kit, que es con el que estoy ahora más volcado ahora, haciendo baterías, porque suena bastante bien. Y con eso hice la batería, porque es un plugin bastante profesional. Te probé de pistas de bombo por separado, un bombo dentro, bombo fuera, caja bordón, caja arriba, pistas de aéreos, de room, y con eso pues conseguimos un sonido bastante cercano a lo que sería la batería real que se grabó con ese kit, que fue un grupo llamado Crossel, grabó su batería en su día, muestras de diferentes golpes con diferentes fuerzas, y con eso pues tienes una pista de batería bastante realista y es con lo que lo hicimos. Y así tenemos la base, batería y bajo Natanael. Y si te parece, Fran, hacemos una pausa aquí y continuamos cuando vengan los compañeros. Por supuesto, ahí tú mandas. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.